En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva oportunidad, en esta nueva alba, en este nuevo día, en este nuevo día de su mesada que mi Padre les ha permitido llegar, no se les olvide seguir en oración por todos estos benditos hermanos que aún se siguen equivocando, que se siguen saliendo del bendito camino de luz, que aún están o de ella, siguen equivocación, que porque dicen que tienen que ver a sus líderes físicos para que los vean que están trabajando, para que vean el bendito pueblo, que ellos son muy buenos y los demás no. Que muchos se han quedado y se quedarán por el libre albedrío. En sus caprichos, en su bajo yo y a veces hasta en sus bajas pasiones. Que dicen están conmigo, con mi Padre, pero cuando están en sus ritualismos, dicen que están conmigo, con mi Padre, pero en cuanto acaban de ahí, siguen molestando a sus hermanos, peleándose, difamándolos, o hablando mal de ellos, que es lo mismo. Los que trabajan en la luz, quien tienen que ser luz desde su casa hasta la calle. No nada más cuando se acuerdan de la espiritualidad o tienen que venir a desarrollo o a cátedras o a limpieza. Y es cuando dicen, ya no voy a decir groserías, ya no voy a tomar bebidas embriagantes, voy a seguir comiendo con gula. Ya cuando termino de mis clases, de mis meditaciones, sigo normal mi vida. Desde luego, pueden seguirla con su vida normal, pero quítense todo lo negativo, todos esos mal miramientos que dan o que reciben también, de esas insanías que a muchos perjudican y otras son kármicas también. Esos enojos sin sentido, esos rumores que dais a tus hermanos para confundirlos, para que sean los que se salgan del camino. Recuerden que el libre albedrío es para todos, pero ustedes no debéis equivocarse. Si están en mi luz, seguid en la luz, seguid trabajando. No importa que llegue quien venga, quien llegue. No estamos hablando de hermanos en equivocación que dicen, tú vas a destruir lo que estas benditas sectas, y si no son sectas, han hecho al paso de los años, confundiendo a los hermanos, sacándolos de una religión a sectarismos, convenciéndolos con palabras, con promesas banales y falsas, que si vas conmigo, yo te sacaré de tu pobreza, que si vas a mi templo, te ayudarán, que si vas conmigo, te quitaré los vicios. Desde luego, algunos se ayudan de corazón, como debe de ser, pero la mayoría ven el interés, ven que pueden sacarle al hermano, como ese bendito diezmo, que no tienen para comer, y muchos se lo sacan, que para ayudar. ¿Y a quién ayudan primero? Ayudan a su bendito templo, que para la luz, que para el sonido, que para las flores, que para la limpieza, que para el servicio de ese lugar. De acuerdo. Y luego, ¿qué más? Ah, para mis alimentos. Soy pastor, tengo que comer también. Lo que sobre, échemelo para mí. Esa es mi ganancia. No, que entonces con el pedestal también, échenmelo todo. Y entonces, ¿dónde está esa bendita ayuda que están dando? ¿Por qué no la reparten directamente a los enfermos, a los hospitales, a los pobres, directamente y sin que nadie se entere? Porque así tiene que darse la ayuda, sin que estén pregonando lo que han hecho. Y si lo hacen con esas intenciones de publicidad, es banal y no sirve para el bendito camino de la luz. Por eso reflexionar, hacer reflexionar a sus hermanos, o que me están oyendo en esta bendita tecnología, haced caso, porque ningún hermano en equivocación los tiene que sacar de su religión, de su doctrina, o si en su secta se sienten bien, trabajen en esa secta, pero no confundan a los demás hermanos. No les digan, si vas ahí, te vas a condenar. Si vienes aquí, tendrás las puertas del cielo abiertas. Y no es así. Todos sois iguales para mi Padre. Inclusive, como les hemos dicho y les ha dicho mis hermanos, hasta el criminal más peligroso del mundo tiene las mismas oportunidades que todos vosotros, por igual, de entrar, como dicen, al cielo. Si encuentran esa bendita llave en su bolsa de bondad, de amor, de cambio hacia el bien, si se arrepienten ellos mismos de lo que han hecho y lo ofrecen todo a mi Padre, y lo ofrecen todo, pueden cambiar, y ahí sí más fácil entrarán que cualquiera de vosotros, porque muchos de sus hermanos se quedan con esas envidias banales, con esos corajes, inclusive entre templos espirituales o trinitarios, que dicen, no vayas ahí, porque ahí son muy malos, ahí te dan oscuridad, ven aquí mejor, y aquí te doy luz. O allá no saben, allí yo les enseñé, pero no saben nada. Vean, ¿quién tiene los errores? ¿Los que trabajan limpiamente? ¿O los que dicen trabajar en mi luz, dando mi palabra, y hablan mal de todo el mundo, menos de ellos mismos? ¿Quién tiene ahí la razón? Vean, Por eso yo les digo y les vuelvo a repetir, ustedes saben lo que son, mis ruiseñores, mis parvulillos muy queridos, los hijos de mi padre, saben lo que son. Y no importa que hablen mal de ustedes, porque si estáis trabajando la luz, eso mismo recibirán, más luz y ayuda, tanto de sus hermanos físicos como de sus hermanos espirituales. Que no se han confundido y que ven la luz perfectamente. Y algunos de sus hermanos que la ven y no pueden ni verla, porque esa intensidad se las permitió mi padre. Pero dicen, no puedo ni verla, se me hace que son oscuros. Vean cómo están sus errores. Y así mismo, como os he dicho, cuando llegue el momento necesario, no nomás irán a un templo o recinto que han llamado mal llamados por aquellos hermanos. Darán, serán más de uno, dos o tres, tanto colectivos como individualmente irán y darán mi palabra, o les daré mi palabra, para que vean y sientan esa bendita luz que mi padre les ha permitido tener y que yo les comparto siempre, tanto de palabra como de sentimiento, de energías y de amor, que muchos de ellos no lo dan completamente, porque dicen lo que diga el pedestal. Si no es en viernes, no vienes. Si no vienes un mes, por lo menos, no te puedo ayudar. No es así. La ayuda se da sin fijarse a quién. Y si es posible, ni cuándo. Pero se tiene que dar. Así como ustedes a veces tienen mucho bendito pueblo y a veces no tienen. Así mismo, hay que ayudar también a quien lo necesite. Empiecen por lo pronto, como les he dicho, con su bendita familia, como algunos ya lo están haciendo, sin confundirlos, sin convencerlos a que vengan, ya que muchos se encuentran aún en esa bendita equivocación. Y mis hijas muy queridas también, que por voluntad propia pusieron su templo. Y así como se los pusieron, y mi padre les permitió tener esos benditos sitiales de luz, así mismo se han cerrado muchos. Pero así como se han cerrado, se han abierto más y se abrirán más, por permisión de mi padre, por petición mía. ¿Y para qué son esas benditas ayudas? Esas portales, precisamente, son de ayuda. Para que puedan trabajar con más energía, más cómodamente, como dice esta envoltura. Y puedan seguir ayudando a sus hermanos con más luz, con más energía. Ya que algunos se habéis quedado en sus caprichos, o en sus necedades también. Y nos dicen, es que ya por la edad, yo me siento solo. Tengo que buscar nuevas compañeras. ¿Por qué se sienten solos si tienen pareja? Y si no tienes pareja, si sigues en el bendito camino de la luz, pronto por tus actos llegarán solitos, sin que tú lo busques, sin que andes pregonando en las calles o buscándolos. Así es, así mismo la bendita labranza también, ya que muchos Dicen ahora, ya no, si quiero trabajo en mi templo, si no, no. Si quiero, golpeo a mi mujer, si no, no. Vean todos esos benditos errores. Si estáis en la luz y hay algún frote con algunos hermanos, es mejor aclarar las cosas en paz y en tranquilidad y seguir trabajando en la luz, ya que muchos, desafortunadamente no es uno ni dos, son muchos que se quedan con esos corajes y hacen que se desbaraten mis benditas escuelas. Pero como les he dicho y les vuelvo a decir, si mi padre permitió tenerles una escuela, ¿por qué no voy a permitirles poner más escuelas? Y como les he dicho, una en cada esquina de su bendita colonia. ¿Por qué? Dicen todavía, preguntan por qué. Porque la bendita ayuda es para todos. Y en esta bendita temporada y las que vendrán, habrá más casos de apostargados. Como se les quiera decir, que necesiten, como dicen muchos de ustedes, exorcismos y que sean tomados, inclusive en la bendita calle. Y entonces por eso van a ser, como siempre, mis benditos trabajadores de la luz, para ayudarlos. Inclusive, si esas benditas escuelas, como os he dicho, que se unifiquen, pero en mi luz y mi doctrina al 100. Y los que quieran, desde luego. Porque hay muchos que dicen, no, pues yo, con mi madre, con la nuestra madre, la Virgen María, nada más trabajo, con arcángeles. Y a veces llegan mensajes crísticos, y a veces no. Pues por eso. Porque no están trabajando tan limpiamente como parecen. Porque dan luz cuando quieren y cuando quieren, dan oscuridad. Y los que estén en este bendito camino de luz no tienen que dar oscuridad, ni en su casa ni afuera de ella. Las 24 horas de su bendito tiempo tiene que ser así. Sea quien sea. Porque dicen, viene la suegra, a ella no, también con ella. Si viene su bendito vecino que se peleó con él, si a él no, porque yo me peleé con él. O si viene algún familiar, yo no le hablo a esa persona, no le voy a dar luz. No, no y no. La luz que les doy es para todos. Y así mismo compártanla con todos sus hermanos, sea quien sea, inclusive sus enemigos que llaman ustedes, que porque dicen las malas lenguas que me hicieron o me deshicieron, sobre todo ellos, tenéis que ayudarlos. Es parte de sus enseñanzas, de sus designios. Y de esta luz que os comparto como siempre. Asimismo, es lo que tenéis que hacer por individual. Si conocéis a alguno, compartad este bendito mensaje o decirles lo principal. Porque así como yo no condiciono ni mi padre con nadie de esos benditos lugares, yo no condiciono que pongan columnas ni edificios gigantescos, y que tengan flores ni veladoras como el segundo tiempo, o lámparas de aceite. Nada de eso ya se usa, porque el pasado ya pasó, y lo actual es lo actual. Simplemente un pedazo de su casa que presten y que presten, porque aunque soy de ustedes, ya saben que la bendita tierra es de mi padre. Y les presta. Y si ustedes permiten ese espacio para dar sanación, con eso es suficiente. Con que lo den de corazón, más que suficiente. Sin esperar nada a cambio. Y darlo con amor, no por compromiso, como muchos lo hacen. Si ahí viene fulanito, lo tengo que hacer, lo haré. Así no. Desde luego, la luz se les da a todos ellos, aunque estén en equivocación. Pero no es igual la cantidad ni la fuerza, como ustedes ya lo han visto. Y si algún postergado llega, lo verán. Qué tan fácil y en fracción de segundos o de minutos podrán despostergarlos. O como dicen ustedes, exorcizarlos. Tan fácil como tronar un dedo. ¿Por qué? Porque están trabajando limpiamente. Porque están dando luz. Porque entre ustedes trabajan correctamente, con su bendita familia también. Entonces, por eso aquellos hermanos están con aceites, con veladoras, con hierbas y muchísima agua, que hasta los bañan a los pobres hermanos que se convulsionan con esos seres que ellos mismos atrajeron. Y que son muchos, son facultades. Y están 2, 3 horas y no pueden. Y ustedes, como se les ha dicho, físicamente no ha llegado ninguna persona así. Pero espiritualmente ya han arreglado y curado, o limpiado, o exorcizado a aquellos hermanos. Tan fácil como les he dicho. ¿Por qué? Porque están trabajando en la luz, porque no se van equivocado y porque lo hacen con amor, como tiene que ser. Por esa mente, ahí, porque dicen, ¿por qué tan fácil puedes limpiar si yo me tardo media hora en limpiar a esta persona? Tú tienes la respuesta, tú la tienes, porque no trabajas correctamente. Porque haces capricho y das oscuridad cuando quieres. En tu misma familia te estás peleando. Blasfemas a veces. Entonces, ¿qué vas a entregar? ¿Cómo quieres entregar luz si ni siquiera en tu casa tienes luz? Piensen en eso, mis parvulillos, mis ruiseñores. Piensen en eso. A los que me están oyendo en esta bendita tecnología también, piénsenlo. Yo siempre les doy mi bendita palabra. Les doy consejos. Quien quiera tomarlos, los tomará. Y el que no, pues cada quien y cada uno de vosotros sabe lo que puede pasar con ellos. Luego, dicen, mi padre me castigó, Dios me castiga, ¿por qué me castigas, Dios? Y luego, ¿por qué no se dan cuenta mejor lo que estáis haciendo en tu vida? Y ahí está tu respuesta, ¿por qué el castigo? Castigo creado por ti mismo, porque mi padre a nadie castiga, al contrario, nadie quiere que se pierda, pero solitos, por esa bendita ley de causa y efecto, por esa ley de kármica y universal, por esa misma ley serás castigado, no por mi padre, ni por mí, ni por el mundo espiritual, sino por tus mismas acciones. exclusivamente por ellas y por nadie más. Por eso os digo, no se confundan, no confundan a sus hermanos como muchos los han hecho, diciéndoles que ahí no vayas, porque ahí hay una oscuridad. Han hablado mal de ustedes y han perdido esa luz ya, precisamente por sus malas acciones de ellos mismos, no por el mundo espiritual, sino por ellos mismos. Y así como les he dicho, se cerrarán más escuelas, también se cerrarán más. Porque los benditos titulares, vamos a decir, físicos, siguen en su equivocación. Aún haciéndoles el llamado una y otra vez, constantemente. Y ellos dicen, yo no oí eso, no dijo eso. Él dice que me traigan su diezmo aquí. ¿Ven? Cambia mis palabras. Como dije, unificar escuelas es como les dice, unificarlas, pero ni doctrina. Que podéis dar ayuda aquí y allá, y al revés, allá y acá, sin condicionar, sin pelearos, sino al contrario, hermandando todas esas benditas escuelas. Pero no. La mayoría, para empezar, ni se conocen entre ellas. Y los que se llegan a conocer, nada más para presumir que mi escuela es mejor que la tuya. Que yo tengo más gente y tú no tienes gente. ¿Eso es el camino de la luz? ¿Eso es lo que pido? Claro que no. Desde luego que no. Por eso ellos mismos se hacen de sus causas y que lentamente pierdan esa bendita luz que se les ha dado, y nadie más. Sigan trabajando en la luz y no se me confundan mis parvulillos. Bendecimos estas benditas aguas dulces y estas benditas flores con esta bendita luz de mi Padre para ayuda de sus hermanos que lo necesitan diario y que pocos se acercan por ese bendito miedo a lo que conocen y a lo que desconocen. Hacemos presente a todos ellos, mis hermanitos. Mis parvulillos también, de esa bendita escuela, que muchos por coraje, o porque por presunción, o por cosas que le hayan pasado, han dejado de venir en estas escuelas, o en esta escuela, como en otras. Y aún viendo la situación, dice, vamos a buscar por otro lado, con ellos no. Vean cómo está la situación. Pero, como dicen, libre albedrío. Vayan donde quieran. A ver si encuentran esta cantidad de luz que les dejo en esta bendita escuela. Como en algunas otras les he dejado. Que trabajan limpiamente. Pero algunas siguen en equivocación, como les dije. Ya que siguen con veladoras. Con flores, con hierbas. Desde luego, son muy útiles todo eso, pero de menor ayuda, a comparación con las benditas herramientas que les he dejado. Así como me han visto en muchas pinturas de los videntes, que dicen, es Cristo y tiene en sus manos el mundo. ¿Cuándo han visto un mundo color azul plata o dorado? Como lo han visto ya muchos y que lo han modificado al cristianismo o al catolicismo, poniéndole una crucecita y una orilla dorada, como si fuera un mapamundi. Vean qué diferente es. Estas son esferas transparentes. También hay de colores, pero son para su avance de cada uno de vosotros, para esa bendita ayuda que tienen que dar a sus hermanos. Y por eso he permitido que tengan estas benditas herramientas, así como algunos de sus hermanos que tienen a su bendita ayuda arcángeles también. Pero cada uno lo maneja diferente, cada uno es diferente y se permite que así mismo, como ellos saben mucho, compartan sus conocimientos con tanto con ustedes como con sus hermanos desencarnados que quieren avanzar y que entre ellos se admiran. Es que no existe la envidia, sino se admiran más de unos que de otros por todo lo que hacen y comparten sin ningún tipo de perjuicio, como deben de ser así en esta bendita tercera dimensión. Vean, y les voy a dar de esas benditas flores, esferas y flores también, pero primero las benditas esferas. Son más pequeñas como las han visto, pero es para que las usen conforme a sus benditos protectores. Pongan sus manos. Recuerden que muchos de vosotros tienen misiones importantísimas, pero si ustedes se enganchan con sus hermanos, quien sea, pueden perder el bendito camino de luz, como muchos de sus compañeros los han hecho, de estudios. No se les olvide trabajar en la luz, sin confundirse, sin equivocarse, y seguir trabajando en la luz. Mi parvulilla, no se te olvide que siempre estoy con vosotros, tanto en las buenas como en las malas. Y esa bendita moneda te rinde siempre y te llega más. Pero no se te olvide seguir en oración por tus hermanos, sobre todo por aquellos que siguen equivocándose, sea familia o no, no se te olvide. Por ejemplo, ahorita me encontré a un muchacho. No sé cómo ayudarlo, me da tristeza. Empieza por oración. Y cuando puedas, preséntalo y ayúdalo. Recuerda que ustedes tienen las benditas herramientas. Así mismo este parvulillo, que muchas veces se pierde en los vicios. Tienes misión también, pero ya has dado sea por lo menos un pequeño paso, pero tienes que seguir avanzando. Ya no se te olvide, procura empezar con tu bendita familia, no se te olvide. Los cambios todavía no los has hecho, pero tienes que seguir más adelante, para que puedas dar más luz y ayudar a toda tu bendita familia. Mi parvulilla, te recuerdo que esta es tu escuela. Cuando puedas, Desarróllate bien. Te falta muy poco. Y aquel hermano que fue mi trabajador, cuando quiere ser mi trabajador, es mi trabajador. Y cuando no, es de la oscuridad. Perdónalo. Perdónate también. Llora mucho por él. Y no dejes. No dejes que te tumbe. Es tu bendito hogar. Y tú decides quién y cuándo. No se te olvide. Y parvulilla, igual. Seguir trabajando. Vas muy bien. Pero no se te olvide. Igual, no te enganches con tus hermanos. Si los veis, ayúdalos. Pero no te confundas. Dios mediante, Dios mi Padre, te ayudará más en tu labranza y en que puedas tener un pequeño vehículo mejor. Mi parvulilla. Quítate ya. Poco a poco de todo eso que es inútil para tu avance. Nadie te dice que tengas tu bendita moda, tecnología o no, pero no te confundas. Da a cada lugar lo que le corresponde y sigue en oración por tu bendita familia, tanto por esta como por aquella. Aunque estén en su equivocación, sigue siendo tu bendita familia. Y aunque no fuera nada, todos somos hermanos, no se te olvide. Así mismo, tus maestros, tus hermanos, tus benditos compañeros, no se te olvide. Así mismo estos hermanos que están aquí con vosotros, de forma espiritual, que tienen que seguir avanzando, y por eso están aquí. Bendecimos esta bendita puerta. Esas benditas cuatro paredes. Y así mismo esta envoltura que todavía tiene mucho que aprender. Pero van bien. Así mismo no se enganchen con esas preocupaciones banales. Si mi padre lo permite, tendrás un mejor trabajo. Y si no, hay que seguir trabajando dentro que puedas. Y ahora, por permisión de mi padre, ¿quieres dar palabra? Adelante, quien sea. En nombre de mi padre, hijos míos, una vez más aquí con vosotros, vuestra madre María de Jericó. Bienvenidos a esta nueva mesada que mi padre les ha permitido. Esta nueva besada, con mucho trabajo que les deja mi padre para todos vosotros. En donde estéis, no olvidéis abrir portales y cerrarlos y meter todos esos seres que andan flotando por aquí. A los renegos igual se podrán meter. Con esto que mis padres les envían. Pon esas manos. Gracias, hermano. Paz, madre. Thank you. seguir cuidando de vuestros pequeños, que se están perdiendo con vulgaridades, creyéndose cosas que no son, hablando groserías y cosas que ni saben que son, creyéndose que lo pueden todo, esos pequeños adolescentes, mal guiados por esos padres, que según trabajan o según los dejan libres. ¿Y la guía dónde está? Esa guía de esos padres que les ha comendado mi padre. Se preocupan más por su vestido que por su alimento, que por su guía, sus valores, todo lo que les hace falta a esos pequeños. He visto a muchos niños buenos, pero siguen mal guiados, queriendo mucho a sus hermanitos, a sus padres. Todavía están a tiempo, hijos míos, en enderezar a esos pequeños, a los que puedan, claro, está. Quitándole de sus vicios, sus drogas, su alcohol. Hoy me entristece mucho ver a todos esos pequeños. Esos pequeños que no saben ni a dónde están. No saben ni lo que quieren ni a dónde van. Nada más saben es lo que está de moda, según ellos. Lo que les hace ver mejor que los demás y ver abajo a todos los demás. Hijos míos, les entrego de mi amor y mis flores. Hasta su instante, mis pequeños benditos. Gracias, madre. Están más pesaditos estos. Más fuertes. Gracias, madre. ¿Algún hermano quiere dar palabra? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, Pluma Blanca. Hermanos, yo fui un guerrero. Pero ustedes pueden guerrear con la luz de mi padre. No lastimar a nadie, sino hacerlo con el poder de mi padre. No que se pierdan en las oscuridades, en los vicios, sino en la luz de mi padre. Eso es una guerra, pero hermosa, limpia, blanca. Hermanos, sigan adelante, mis muy amados hermanitos. Hay que seguir a mi padre con su bendita luz. Así sea, hermanos. Gracias. ¿Quieres dar palabra? ¿Estáis preparados? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, los saluda Diaxiri. Hermanos, sigamos en el camino de luz, de paz, de amor. Ayudemos a toda la hermana humanidad que nos necesite. Sigamos en oración por todos y por la naturaleza. Ayudemos a todos los seres que podamos. avanzaremos en la luz y amor de Cristo. Gracias, hermano. Adelante. En nombre de mi padre. ¿Quién sois? Que conocen aquí en la tierra como Arcángel Zadkiel. Bienvenido, hermano. En este mes os ayudaré a todos, junto con mis hermanos arcángeles y ángeles, para vuestro trabajo de este bendito mes. Pues esta herramienta para abrir esos benditos portales. Acuérdense de cerrarlos por caridad de mi padre. Sigan en la luz y en la paz en vuestro corazón. Protegeron los más a los pequeños que a los grandes. Terminad de hacer sus cambios necesarios, pues, hijos, hermanos míos. Que la luz y la paz esté con vosotros. Gracias, aquí estaré. No se progresa para ti también. Pone sus manos. También a ellos. ¿Qué se les dan también a ellos? Gracias, hermanos. Pues como veis, desde el 5 de febrero de esta bendita mesada nueva, hasta aproximadamente un mes de su mesada nueva, empezarán a llegar los hermanos desencarnados que quieren de esa bendita luz, de esa ayuda, y que están perdidos en sus tinieblas, en su mundo material. Entonces podréis ayudarlos si ustedes quieren, con esas benditas herramientas que mi padre ya les ha dado, a través de intercepción de estos hermanos que están con vosotros. Podráis trabajar más tranquilamente, pero no os olvidéis hacerlo. No importa que estén en su labranza física, en un pequeño fragmento lo podrán hacer y darles luz a todos ellos, que como saben, hay más y más cada vez, y así como nacen muchos de sus hermanos, muchos también se van. Así como nace uno, o 10, se van 500 o 200. Porque son partes del karma que ellos mismos provocaron. Por esos benditos sismos que se harán vibrar esas benditas almas, y que solamente algunos entenderán el por qué tiembla, por qué retumba la tierra, por qué se sacude de esa bendita humanidad que la destruye y que tiene que partir mucha de esta bendita población, porque viven para el cuerpo nada más, que se olvidan del espiritual. O piensan que nada más viene una vez a la semana a su bendito templo, dependiendo, independientemente de la religión que sea. Piensan que con eso ya están salvados, y no es así. Inclusive, mi pueblo facultativo, que ya están trabajando la luz, no está extenso de nada de esto. ¿Pero por qué? Porque tienen sus causas cada uno de vosotros. Pero si trabajan más en la luz, mi padre y yo los protegeré, para que no os pase nada. Como muchos ya han sabido de casos, que se cae un bendito edificio y él se queda una ventana, en el marco de la ventana, y no le pasó nada. Así, si tienen la oportunidad ustedes mismos de darse esa oportunidad, no os pasará nada por permisión de mi padre. Pero no se olviden, seguir en oración por todos aquellos hermanos que se perderán en sus tinieblas, que perecerán en miedos, en drogas, en enfermedad. No se les olvide. Orad mucho por ellos, para que no se pierda nadie. Porque como les he dicho a mi padre, nadie quiere que se pierda. Por eso tengo esa bendita misión con este bendito mundo. Pero más en esta perla mexicana, que hasta el momento no está tan contaminado como otras partes del mundo. Por eso es la misión fuerte para vosotros. No se les olvida que estoy siempre con vosotros, en su bendito corazón. Pero no se olviden también limpiarlo. No dejarse enganchar por nadie, ni por lo material. Les dejo, como siempre, de esta bendita luz para todos vosotros. De este amor de mí para todos vosotros. Y un bendito abrazo para toda esta bendita humanidad y desencarnados que están con vosotros. Benditos sean. Seguid en la luz. Hasta otra ocasión, mis parvulillos muy queridos. Mi bendito pueblo. Hasta la próxima.